tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar esto rock. Felipe Hernando, Paco Yagüe. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalheads around the world. Una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara, ciudad de estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomataradiorock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Qué bonito. Bueno, hoy tenemos un especial. Hoy sin mariconadas. Burraco, burraco. Ay. A ver si. Sí. Tontería la justa. Perdona que te diga, hoy son de los míos. De los tuyos, sí. Son de los míos. Sí. Vamos a saludar lo primero a los integrantes de Cabra Macabra, que han venido. Carlos. Arturo. Iván. E Iván. Están aquí para presentarnos, pues eso, el disco que ya salió hace un año. Hace un año ya. Joder. ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo. Se llama tiempo. Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el disco? Pues hombre, el disco ha ido bien. A ver, en cuanto a ventas, pues bueno, tampoco es una cosa que cuantifiquemos mucho. Pero bien, yo qué sé, bien. ¿Sí? Bueno, lo de ventas. Lo de ventas está la cosa un poco. Claro, es que está la cosa para los de arriba, pues para los de abajo. Pues. Mal, ¿verdad? ¿Habéis dejado de trabajar? ¿Os habéis comprado un Audi? ¿Alguna cosa de esas? No. Yo todavía no da para eso. Tengo comprado los pitorros del Ferrari. Los pitorros de. Los de las ruedas. Claro. Es una pasta. Sí, son sí, originales. Sí. No, esos son chinos. Bueno, bien. Pero sale el caballito. Sale el caballito de palo. Bueno, pues iremos desgranando poco a poco este nuevo disco, este nuevo CD. Que da gusto decir, he sacado un CD, como mola, La verdad es que hace unos años era un poco una cosa más complicada, pero bueno, ya habéis sacado anteriormente un EP. Sí. Que yo creo que lo llegamos a poner aquí en la radio hace algún tiempo. Sí, en un especial de música de Guadalajara. Bueno, de grupo de Guadalajara. Grupo de Guadalajara, sí. Música de Guadalajara, no, porque teníamos. Pero bueno, aquí con el CD nuevo. Pues nada, presentarnos alguna canción que queréis que pongamos en primer lugar. Y empezamos ya. ¿Del de tiempo? Sí. No sé. ¿Qué os apetece? Tiempo. ¿Tiempo? Venga, sí, tiempo. ¿Tiempo? Vale. Ahora que nos expliquen a ver qué. ¿En qué consiste la canción? ¿Qué es esto del tiempo? Eso es la letra que se encarga aquí el. Porque ¿quién compone? La letra yo. Las letras son tuyas. ¿Y música? La música. ¿Las guitarras? ¿Lo hachas? La música en sí la hacemos, a ver, cada uno pone sus ideas y luego Alex, que hoy no está aquí, el bajista, como sabe muchísimo de conservatorio, viene de la escuela, digamos. O sea, viene de los libros, como quien dice. Entonces, claro, pata negra. Te pago. Claro, es lo que se dedica muchas veces. Te oye, Alex, tengo esto. Oye, pues yo tengo esto. Pues yo tengo esto otro. Coge la pizarra, empieza a escribir y componemos. Alex es el pro. Sí, nos ayuda un poco las estructuras. Alex dice, no, esto no vale. ¿Esta mierda? ¿De quién es esta mierda? Esta mierda fuera. Y todo el mundo le hace el loco. O sea, que es el productor de... Es el serio de la banda. Es el serio, eso sí es verdad. Y lo que sí tengo que decir, bueno, ya lo iremos viendo, pero que el disco suena bastante bien. Lo habéis grabado, creo que en San Sebastián, ¿no? Sí. Y lo habéis producido a medias con ¿quién? Con el dueño de... Con el dueño de los estudios, ¿no? Claro, es que si no está el dueño ahí, no lo deja. Como de pequeños, el balón es mío y juego. Se me pasó a mí sí me ha sorprendido. Eso suena bastante, bastante bien. Pero bueno, vamos, para que no... Venga. Tengamos aquí a la gente en vila. Venga, tiempo del CD del mismo nombre, ¿verdad? Ahí va. pierdas el tiempo. No pierdas tu tiempo. Yo soy el puto tiempo. ¿Quién te perderá? Yo tú. Increíble, bien, ¿eh? Muy bien. Ahora que nos explique Carlos la técnica que utiliza para pegar esas dulces vocecitas. La técnica de la mala hostia. Ahí. No sé, no, me preguntan y no. Lo que le falta a Metallica ahora, ¿no? La técnica la tienen otros cantantes. Hay otros cantantes que tienen mucha más técnica. Yo tengo mucho corazón. Te voy a decir una cosa. Cuando el de Metallica aprendió a cantar, no me mola. O sea, cuando ya al principio molaba, ¿eh? El Kill el Hombre. Luego ya empezó, seguro que fue a esta de canto tal, y se jodió. Bueno, se jodió Metallica hace muchos años. ¿Cómo están, Felipe? Están aburguesados y adocenados. Adocenados. Sí, no tienen la mala hostia. Que nos dice Carlos. Le falta mala hostia. Son ricos, coño. Claro, tú. Ahora son millonarios. ¿Tú crees que te podría salir un disco como este yendo a comprar a Gucci? No me veo con un Ferrari ni comprando en Gucci tampoco, no, ¿sabes? Pero imagínate, pegamos el pelotazo ahora ya con este programa de aquí a partir de ahora pierde toque. Para arriba. En algo habrá que gastarse el dinero, ¿sabes? El guitarra solista de Metallica se tiene un rancho en Arizona y cada uno tiene sus movidas. ¿Tú te crees que en un rancho matando a caballo le va a salir una canción buena de mala hostia? Nada, va a salir una canción de Cliff Preston. De Dolly Parton. O Dolly Parton. De Dolly Parton. Bueno, vamos a preguntaros. Habéis traído también algunas canciones que os molan, ¿eh? Vamos a preguntarlo así por. La tuya me la sé, Arturo. Por referencias. Piedra de toque. Influencias. ¿Qué grupos? ¿Qué música escucháis? ¿De dónde sale todo esto? Pues yo, por ejemplo, yo qué sé. Que escucho de todo. ¿El Fari? Ahí está, ahí está. También. No, perdona, ya, es que sé por dónde va mi compañero. Sergio Dalma, no te jodas. No, Sergio Dalma no, eso ya se me pasa hace años. Juanes, pero... escucha Felipe. No, es que el otro día puse una versión, hicimos un programa de versiones, y puse una versión que ha hecho Juanes en directo. Y puso otra de Mecano. De Metallica, y el cabrón. Señor cabrón. De luego estoy muy lejos de que me guste ese tío, pero hay que reconocer que la clavó el hijo de puta. ¿La clavó a quién? Sí. Bueno. Señor Ingrid Mastin, Arturo, yo creo. Tú eres pureta como yo. Sí, bueno, a ver. Yo escucho de todo. Lo que pasa que, decíais el otro día en el otro programa, todo viene del blues y tal. También está la música clásica. Lo que pasa que luego, a ver, cada uno tiene su palo y demás. A mí siempre lo que me ha gustado ha sido el heavy. Entonces, bueno, que toco blues en casa, sí. Que toco a veces cosas clásicas, con Ingrid Mastin, pues también. Que toco, a lo mejor hay días que cojo tralla y es todo trash, por ejemplo. Megadeth, Testament, Annihilator, todo eso, ¿sabes? Eso que, que no te gusta. De hecho, el guitarrista de Testament, Alex Skolnick, tiene un grupo de blues. El Alex Skolnick Trio, me parece que es. No lo sé. Yo no. Pues búscalo. Vale. Es blues. Vale. La gente no pierde el norte fácilmente. Que no, hombre, que no. Mis gustos musicales. Sí. Amplísimos. Lo que más escucho, pues heavy, trash, death. Me gusta mucho el death metal. Y mi grupo preferido, por ejemplo, es Iron Maiden. Yo es mi banda preferida. Lleva la remera de... La remera. El Slayer me encanta, Cannibal, Dying Fetus, Hamlet en España, por ejemplo, me gusta. Oye, me he traído una canción que hasta tarde vamos a... Sober que lleva la camiseta. Molan, tío. Sí. Yo creo que en directo además esta gente lo hace bastante bien. Vamos a ver a Ghost. Y llevan de teloneros a Tribulation, ¿suenan? Pues luego voy a poner una canción que yo creo que a vuestro rollo a lo mejor os gusta. Bueno, tengo ganas de verlo en directo. Ya que hemos comentado, vamos a ir con Ingrid Mastin. ¿Qué pasa? Sí. Nada, que vamos a poner a Ingrid. ¿Qué pasa? Te voy a meter, como digas. Pero queda algún componente más del grupo que no ha venido. Yo creo que me comentaba esto Arturo que el bajista le gustaba mucho el prog. Música progresiva. Alex, dice sí. Chiqui, o sea, a ver. ¿Ves? De los míos, también. Le dije yo que no podían venir. Sí, ellos, estoy abierto de verdad. Se podría decir que ellos como tal, sin faltarnos aquí a ninguno, ellos son músicos de libro, lo que he dicho antes, ¿no? Entonces ellos son muy de eso. Entonces cuando ven algo súper elaborado, musicalmente. West Point. Pues les gusta mucho, ¿sabes? En el fondo, el blues tiene mucho sentimiento, pero armónicamente es muy sencillo. Tres notas y tres acordes y el jazz es algo más complicado y tiene más cambios, ¿no? Mm. El heavy realmente va en una línea continua. El rock va basado en lo otro y es lo mismo. Entonces, es muy sencillo. Entonces, a ellos sí les gusta un poco más lo que es complejo. Lo otro le parecen las típicas progresiones, las típicas caídas, los típicos solos, ¿sabes? Entonces, sí, les gusta, pero no les llama tanto la atención como lo que es el progresivo, bueno, y tal. Al final, claro, lo que aquí comentamos muchas veces, que el rock, que nadie busque tres pies al gato. Joder, el rock es una música sencilla, pero que es para divertirte y tienes que buscar algo. Si te pellizca el rock, pues, macho, ya está. Y no, claro, le das más vueltas. Hmm. No hay más, ¿no? Bueno, sí, así contigo, es. Venga. El gran Mastin y... y su ego. Y su ego que... Aquí no cabe. No cabe. Yo el otro día hablando con Chris, lo comentábamos, la última visita de Mastin a Madrid fue vergonzosa. Yo no he visto nada más vergonzoso. La de la sala Wood, dices tú. Sí. Estuve yo allí en también. ¿En la Wood? No, en Barcelona. No, fue aquí en Madrid, en la Wood. La Wood, en Barcelona, sí. Y en dos días se iba a Malasia, creo. Bueno, vergonzoso. O sea, el tío ocupó todo el escenario con sus Marshall, él solito. Yo no eso lo he visto en la vida. Y un espacio de metros cuadrados, teclas y cantante, batería y bajo. Escondido en un lado, sí. ¿Quién claro, paga? ¿Quién paga? Pero mira, si este tío fuese un poco más sencillo y hiciese un show al uso, seguro que llenaba salas no de 700 personas, sino de 3.000 o 5.000 personas. Estaba viendo ahora, al hilo de la canción que vamos a poner, está Michael Bercera. Y bueno, estaba viendo un vídeo del 94 con Michael Bercera. Joder, macho, un grupo en condiciones, todos ocupan su espacio, todos tienen sitio, y tú te fijas una vez en el guitarra, otra vez en el cantante, claro, otra vez sí, en la batería. Que es lo bueno que tiene. Eso era antes. Ahora ya él... No. Lo que yo vi el otro día me pareció de sonrojo, de verdad, ¿eh? De sonrojo. Lo del concierto ese. Y yo no voy a pagar más pelas por ver una cosa como esa. A ver, yo me la gocé porque me gusta mucho y todo eso. No, sí, yo también, pero... ¿Sabes? Pero, por ejemplo, mira, el de Megadeth, Marty Friedman, que está en solitario, vamos, en solitario, tiene ya discos, varios discos en solitario. Ese tío, por ejemplo, pues tiene su banda, que son japoneses. ¿Vale? Sí. Si lo conoces y lo has mirado, tú te darás cuenta de cualquier concierto que veas, ellos están con él continuamente ahí. ¿Sabes? Claro. Y él les da una confianza, claro, ¿sabes? O sea, se sí, ¿no? Está claro. Están si, eres, ahí, si eres una banda, eres una banda. Están ahí si empastados, no, igual. Pregrabado si y sales sabemos... tú y masturbas el mástil, como dice Felipe. Todos sabemos aquí, punto. vamos a ver a Mastin. Pero hombre, lo de verdad que a mí me ponía... Digo, oye, esto, como sigues hablando, no le vamos a poner que le den por el culo. Forever One del Seven Sing. En una edición... perdona, es verdad. El Forever One del Seven Sing, una edición japonesa, un recopilatorio que sacó hace algún tiempo. Y está de tu cosecha entonces, ¿eh? Arturo, venga. Muy bien, se lo apuntamos a Arturo. Si no os gusta, ya sabéis. Bueno, bueno. Es que te has equivocado, Felipe. Es que he puesto la versión acústica. La versión de follar, sin fisuras, como nos dice aquí uno. Vale, vale, vale, vale, vale. No, pero está guay, ¿eh? Oye, que para dormir. Que lo que hacer es poner de fondo la misma, la versión que también la tengo. Y mientras tanto hablamos. No, no, no pongas más. Mientras bueno, hablas, joder. Déjame el disco, a ver si vas a poner otro ahora. Sí, sí, porque cuando viene torcido, viene torcido. Sí, tío. Ya veo. Pero vamos, déjate de Malmsteen. Ya lo hemos oído. ¿Qué coño el Malmsteen? Vamos a poner a estos tíos. Hemos venido a escuchar Cabra Macabra. El otro día que eras un abierto de orejas y que te gustaba todo, no sé qué. Sí, menos Malmsteen. No te dije. Y menos el progresivo. Y, en fin, es un talibán. Y la Coca-Cola. El otro día no me dijo lo mismo a mí cuando me bajé del escenario. ¡Buah! Pero eso queda en privado, tonto Ron. Eso no lo comentes. Si es la misma. Que la eléctrica, hombre. No, no. Si dejas esa de fondo, verás que esa tiene un poquito más. Claro, sí, es que Paco no sale. Un poquito. Bueno, venga. Yo quiero pedir una canción, ¿eh? De Cabra, del el Son of a Beach. Porque me sé dos cojones por el Son of a Beach. Y ya está. Hijos de puta. ¿Alguna dedicatoria? ¿Alguno tiene varios? ¿No quieren nombrarlo? Hay que decir que Son of a Beach nos la vetaron en el Facebook. ¿Ah, sí? Por el lenguaje. Sí. Si llegamos a poner hijos de puta, nos vetan en todos los lados. ¿Esta la cantáis con JR? Doña Burra de. A Palo Seco. De A Palo Seco. Puta madre, además mola la. Vamos a verla, quita esto. Mira, ¿ves cómo sí? Mira, mira, mira. Estoy diciendo yo. Me he confundido yo y he puesto en la versión del disco. No pasa nada. Coge la española, la toca. Está con el Bercera. La versión está con Bercera, está mejor. Toma, nos ha jodido. Sí. Claro, ya te estoy diciendo. Sí. Me he equivocado. Venga. Bueno, vamos. Venga, vamos a ponerle entonces la de heavy metal. No, Son of a Beach. ¿Me dejas Son of Beach? Déjame unos segundos para cambiar el CD, Paco. Joder, es que llevas un trajín. Bueno, ¿qué más nos contáis de? El otro día os estuve viendo en concierto. Decir tiene o de. Os quiero decir que en concierto ganáis. El disco está de puta madre, me gusta, pero en concierto. Más guapos, mejor vestidos. Sí, sí. El otro día íbamos guapos también. Que en concierto. Muy, sí, alguno más que otro. Sí, sabía, salimos muy perfumados. Había alguno perfumadito. Metéis una caña y es la hostia. ¿Cómo lo pasáis? Mal, un puto coñazo. Sí, sí, eso es un rollo. Es que. Yo qué sé, estar ahí sudando y haciendo el canelo. A mí me dicen de seguir levantándome a las 4 de la madrugada para ir a trabajar y eso, o tocar en la banda y me quedo con trabajar. Trabajar a las 4 de la mañana. Lo de la banda es un puto coñazo. ¿Alguna anécdota de carretera? ¿Alguna movida que haya pasado? Buah, no. En directo. No, joder, no. A mí es que me ha pasado en directo. Todo. Sí, bueno, en sí, on the road. A mí el batería, y si lo oye, pues lo oye, y ya está. Estaba montando. Vale, que lo oiga. Pues estaba. Bueno, ya que no ha venido el cabrón. ¿Cómo sois? Nada, fue un descuido tonto. Estábamos montando y pues se le cayó el pie del Charles. En vez de abrirlo, lo tenía plegado. Se le cayó y antes de abrirlo ya había montado el Charles, ¿vale? Entonces aquello pesaba, yo tenía lo mío colocado. Y de repente hizo pum, se cayó y me partió el cable. No tocando, pero sí ahí. Y yo no me di cuenta, entonces cuando fuimos a hacer la prueba de sonido, a ver, ¿suena eso? Sí. ¿Suena lo otro? Sí. Venga, vamos a empezar. Y aquello no sonaba. Y hasta que ya yo me di cuenta, digo, Chiqui, me cago en Dios. Ahora, me has partido el cable. Hostia, a ver, un cable por aquí, por favor. Ahora, Chiqui, tocamos como el del Leopard, ¿no? Eso fue porque era un Charles Bronson. Pero también hay que decir que en ese parte con la pana. Quedamos segundos. Era un concurso y quedamos segundos. Ah, sí. Ah, muy bien. Porque no se le oía. Porque no se le oía. Venga. Joder, macho. Venga. Vamos a ver cómo suena. No confundir, tío. Pongo otra vez, pongo. Que no, que sí, la que he puesto antes, ¿no? No he puesto antes tiempo. Heavy metal, venga, vale. Heavy metal, tormenta de fuego brutal. Mi pasión, religión, el sin problemas ni malos rollos, ritmo brutal. Ríe con vida fría, estos acordes, tu cuerpo va a estallar. Participa en la orgía, cuerdas al aire y a disfrutar. Heavy metal, tormenta de fuego brutal. Mi pasión, mi religión, en el infierno me vas a encontrar. Heavy metal. No hay palabras que describan lo que esta música ha hecho por mí. Da sentido a mi vida, me llena de alegría. Feliz. Y hay un rey del cielo, blasfemas ciudad para ni un largo de fin. Y os damos las gracias, satánicas gracias por existir. Heavy metal, tormenta de fuego brutal. Mi pasión, religión, yo en el infierno me vas a encontrar. Estás escuchando Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net. Bueno, después de todos los errores que ha tenido el técnico, a la puta calle el técnico. El técnico despedido. Sí, sí, ¿viene no, borracho? No ha superado. No, no, ¿cómo que no cobra? A la puta calle. No ha superado el mes de prueba, fuera. A la puta calle. No cobra y nos debe una leña, macho. Bueno, bien, bien. Queremos haber puesto Son of the Beach. No sé por qué el técnico se ha confundido. Luego la ponemos. Luego bueno, la ponemos. Déjame que elija alguna, cabrón. Lo... No. No, vale, perdón. No, que nos pones otra vez una de Will Mastin. Que no, que ha sido Arturo. Ponla, que ahora he sido yo. Ahora he sido yo. No, el que ha elegido, el que ha elegido la, el tema. Eso sí. El que la ha puesto ha sido el técnico, el cabrón. Venga. Otra pregunta. Hemos venido a ver si paséis el examen. ¿De dónde sacáis la inspiración de los temas? ¿Inspiración? ¿Qué dices? ¿Esta canción es de inspiración? ¡Venga, hombre! Sí, sí, sí. ¿Cómo heavies? ¿Pero hablas musicalmente o letrísticamente? Claro, es que depende. Letrísticamente. ¿Qué es aquí el señor Carlos? Pues, ¿qué tal? De cualquier canción que... No sea... Antes estábamos hablando... Sí, la fila de la agonía. La fila de la agonía. Lo de la perra. Que nos aclare la letra, sí. La fila de la agonía está hecha en plan como diciendo... Yo no quiero hacer ningún discurso de que la gente se haga vegana o vegetariana o que no coma carne. O sea, cada uno tiene que hacer lo que quiera. Yo sobre todo voy hacia el maltrato que se le da a los animales, como que no reciben ni una muerte tan siquiera justa, sino que el ser humano es tan... Porque está más bueno me como un bebé, porque para producir más los metemos en medio metro cuadrado y da igual que sufran que no sufran. El trato que se le da sobre todo. Entonces la canción es como si hablara un animal en primera persona, estando en la fila de la agonía, estando esperando en el matadero. A que terminen, claro, con él. Eso es. Y sí, hizo que desde que nací le separan de su madre. Claro, eso me refería yo. Porque ese trozo yo creo que llevó, en alguna entrevista llevaba a la confusión y lo llevaban al robo de los niños. Es un poco pues hacer ver el salvajismo que se hace con los animales para comerlos cuando se podía también comerlos, pero con algo más de humanidad. No en plan industrial, venga y... Esa letra tiene su cosa, Carlos. Fueran cosas en vez de animales. Acuérdate de que cuando la compusiste, estábamos ahí esperando, por lo que me pasó a mí en la mano, y no la tenías todavía terminada, entonces él además estaba pasando una fase mala de su vida por un animal que se le fue, ¿te acuerdas? Y yo creo que él ha puesto mucho de eso en esa canción. Sí, bueno, sí. Respecto a la inspiración que decías tú, yo creo que él ahí ha volcado bastante. Los que tenemos animales... Lo entendemos. Y los que estamos con animales también. Sí, y yo como... Imagínate que pierdo a Felipe. Es que no le pierdo ni de vista. Le has puesto el chip. Le has puesto el chip, que es lo chungo. Como se pierda, que le devuelven. Otra canción que está muy de actualidad es Pachamama Llora. Sí. Cambio climático. Sí, pero bueno, está escrita ya hace... Pues, ¿La maqueta ya estaba escrita o fue después? Después. Estaba ya. Da igual, por desgracia, en el tiempo en el que vivas. No. Está vigente hace 20 años. 20 años. Y dentro de otros 20 años, por desgracia. ¿No habéis puesto los créditos a Greta Thunberg? Ojalá, sí. Ojalá no hubiera que hacer canciones así. Pero bueno. No, hay que hacerlas. Bueno, desde. ¿Te acuerdas de la contaminación? Tú que eres de tu época. Joder, mi topo. Topo. Pero ya estaban. Invade la nación y seguimos. Bueno, en aquella época había mucho. El rollo de los barcos petroleros que se hundían. Por aquella época creo que fue el Exxon Valdés. Sí, pero que no han dejado. Yo creo que en el heavy metal o en el rock duro, como quieras llamarlo, las letras que se hacían cuando hacía Balón Rojo Letras o las que haremos nosotros o harán los chavales de ahora dentro de 30 años, por desgracia son igual. Bastantes sociales, temática, comprometidas. Claro, y por desgracia siguen habiendo los mismos problemas de hace 30 años. Uh-huh. Lo que te jode lo canta, no como la esta, ¿cómo se llama esta? Ahora, ¿qué hace? ¿Saga? Ah, Rosalía. Rosalía. La de las uñas, ¿no? Uy, tiene hasta la polla, Pero, todavía estoy. Yo siempre que sale en televisión la veo. A ver si le pillo algo. Iván, le pillo algo, macho, pero no le pillo a esa tía nada. No tiene. Pero además, sobrevalorada. La ponen ayer en el telediario, en la primera. ¿Cómo se llama? En el encabezamiento. Sí, sí, pero tenían una persona allí destacada para comentar que habían abierto las puertas 2 horas antes. Sí. Es un fenómeno, pero yo de verdad que no le pillo. La Polla Records tocó 2 días seguidos. ¡Hala! No. ¿Tocó 2 días seguidos? 2 días. No te metas con la polla. Ahora vuelven a hacer 8 conciertos más. Sí, la pasta, la pasta. Solo iban a hacer 4, pero. Son profesionales, tío. Que viven de ello. Muy bien. Venga, te dejo que elijas una canción. ¿Elijo una canción? Sí. Pues, hombre, iba a poner la final de la agonía, pero es que es un poco largo. Bueno, la ponemos y podemos hablar mientras tanto con. De vosotros, a ver qué canción es. Vosotros y con vosotros. Sí, sí, sí, sí. Venga, al final de la fila. Al final de la agonía. Final de la agonía. Tampoco es al final de la agonía, es la fila de la agonía. Joder, Paco, o sea, me corriges, corrígeme bien, tío. No, La fila de la agonía. No le regañes ahora, que ahora ha puesto la que es. Ya lo podéis cambiar. A partir de ahora se llama de otra manera. Ya lo sabes. Bueno, eso. Me siento en la fila de la agonía. Solo hay dolor y desconcierto. El terror a mi vida. Me acerco a esa puta entrada. Puta entrada sin salida. Cada vez duele más la sangre. Justo estoy de perder la vida. Un poquito black metal aquí. Sí, esta tiene un plin, una pincelada. Juntáis trash, heavy clásico, black metal, de todo. Claro, es que a ver, cada uno, ya lo hemos dicho en otras entrevistas, tiene unos gustos concretos. Sí, pero sois diferentes en cuanto a. Por eso luego a la hora de esquematizar, sí que es cierto, que desde que Alejandro pues entró, pues claro, vio lo que había, ¿no? Se cagó la patada, Dios mío, vio a, Iván, me vio a mí, vio a Carlos, el Chiqui, la batería y demás. Y claro, sí, tú puedes ser muy bueno, pero si no tienes ahí un... Si no hay una unión, ¿no? Entonces es complicado. Entonces, el que aglutinó y hizo un poquito de solo, por ejemplo, que está sonando ahora mismo de fondo, pues este solo, las ideas son mías todas, pero la estructura la puso Alejandro. ¿Cuántas horas ensayas ahora que...? ¿Yo? Sí. Porque tú ahora, también masturbas un poquito el mástil, ¿eh? Le pegas, bueno, yo ahora mismo, pues yo depende, 2 horas. Por las tardes, trabajo de mañana, entonces por las tardes pues 2 horas o así. Cuando era más jovencillo, pues yo a lo mejor llegaba el lunes, hacía los deberes toda la semana y me tiraba todos los días tocando 4 horas, 5 horas. Se ve que digitas bien. Bueno, algo hago. Sí. ¿Eres entonces ya de Jackson o no? Todavía no. Estamos en ello. Joder, planes de futuro. ¿Hay nuevas canciones? Hay nuevas canciones. Sí, todavía no están completas al 100%, pero sí. Hay una que está en la venta y... Sí, hay una que... Sí. ¿Ideas de sacar nuevo disco? Bueno, todas. Todas. Y ganar termina. Más. Claro. En cuanto juntemos un long play en duración... Oye, a esto que me ha gustado mucho la duración del disco. 43 minutos. Fantástico. Te da tiempo a escuchártelo 2 veces... Y no te cansas. Pero siempre comentamos aquí lo mismo, macho. Esto de que traquen CDs con 80 minutos, es que van contra el oyente. Claro. Es que van contra el oyente. Tú no aguantas un disco 80 minutos de una tacada. Es un poco... Sí, exacto. Es un poco... A ver, hacer un disco muy largo, pues bueno, oye, cada uno hace lo que quiere. Lo que puede. Para mí es un error, ¿eh? Pero... Te lo digo como oyente. Sí. Ahora, te sacas un disco 43 minutos, te lo escuchas una vez y dices, joder, mola. Otra vez. El 80 minutos, si no tienes que ir a una cosa, tienes que ir a mear, no sé qué, lo paras y al final tienes que saber qué canción lo has dejado para reenganchar. Sobre todo tú con la edad que tienes, claro. que te mea bastante. ¿Habéis dicho que ibas a sacar un videoclip? ¿Estáis sí, en bueno. Está de en... Rosalía, ha dicho Carlos. Sí, de Rosalía. Entre Big Niles. Big Niles. And goal. Very goal. ¿Estáis sí, en ello? Para primero de este año vamos a entrar en materia ya. Para grabar. ¿Mismo estudio? No, para grabar el video. Para grabar el video. Vale. Porque la idea, yo lo que comentaba antes, a mí me ha gustado cómo ha salido, cómo suena el CD. Imagino sí. que la idea es repetir los mismos estudios. ¿O queréis no, ya... no creo, porque no quiere saber nada de nosotros. O sea, ¿no? La lía estoy buena, ¿no? Lo, dejado lo dejaron arrasado. Ya no me acuerdo. No te responde. Ni a ti ni a nadie. Pero ¿por qué? Estará ocupado. Porque no quiero. El tío acabó un poco. O sea, los huevos. Fuisteis en plan Rockstar 70. No, al revés. ¿No? Además, el disco lo grabamos allí. En parte también. O sea, dimos con este estudio porque participamos en un concurso en San Sebastián de los Reyes, de la zona norte de Madrid. Bueno, zona norte de Madrid, que ajá. puede participar cualquiera. Y quedamos segundos. Entonces, el segundo premio era grabar 2 temas en este estudio. Joder, grabamos los 2 cortitos. Grabamos heavy metal y grabamos y el calor del infierno. Claro, sí. Y bueno, le hablamos con él, a los cortitos, a ver qué tal. Joder, suena de puta madre, pues. Por probar. Pues venga. ¿Ah? Y ya le contamos la verdad. O sea, vamos, queremos grabar contigo, pero lo que queda no va a ser esto. No van a ser dos temas, o sea, no van a ser 10 temas o los que sean de 3 minutos y medio, 4 minutos, todo así y asá. No, no, aquí hay unos cuantos temas que van a ser más complicados y son, hay algunos temas muy largos. Sí, sí, sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, cuando se encontró con la realidad, pues... Hijo, hostia, está un poco... La primera agonía, si te parece 7 minutos. Claro, oye, y cabra, macabra, tiene... No. Déjame que os ponga un temita, como decía antes, de Tribulation, un poquito, porque yo creo que en vuestra onda van a tocar esta uh-huh. noche de teloneros de Ghost. Y bueno, es del primer disco, se titula The Horror, y el tema es Beyond the Horror, del año 2009. Han cambiado bastante, yo creo que ahora van más en la línea de death metal, se han hecho un poquito más blanditos y un poquito más comerciales, tal vez. Habrán ganado dinero. No, no creas tampoco que sea un grupo mainstream, pero bueno, al final, yo creo que también cuando te empiezan a ir las cosas mejor, pues te vas haciendo más dulce, ¿eh? Bueno, Tribulation, que van a tocar esta noche, a ver qué os parece, ¿eh? Solo un poquito para ir entrando en tema con los Ghost esta noche. Comentábamos, planes de futuro, decirnos que si tenéis a la vista algún concierto nuevo, las próximas fechas. Tenemos que empezar a abrir la agenda a partir de este año que viene. Ahora la Navidad la pasamos. Bueno, familia. Navidad es mala fecha, imagino, familia, ¿no? Para... Sí, ya después ya empezamos a hacer la agenda. Porque... Videoclip y el nuevo disco, pues, molaría pues finales de año, ¿no? Sí. Finales de año, primero del siguiente, como muy tarde. Con un año de diferencia, ¿os acordáis cuando los discos se sacaban cada serían año? Serían dos años. Sí, pero bueno, claro, tiene razón, perdón. Es como todo, al principio mucho, luego ya. Sí, me acuerdo que estaba esperando cada año, esperabas a que te sacase tu grupo favorito, Maiden, Kiss, los Scorpions, cada año un disco. Y ahora, macho, se tiran 5 o 6 y... Y suelen sacar unos truños importantes. Sí, al final acabas escuchando lo primero. Sí, te vas... ¿Y por qué? Estaba el fuego ahí a tope. No sé, no sé por qué. Yo no, sé por, fuego. No sé por qué los grupos macho llega un momento que ya dejan de tener inspiración. Yo no, que no sabes por qué. No todos. Pero hay poquitos grupos que después de 15, 20 años sigan sacando. Pero no sabes por qué. ¿En serio no lo sabes? No, yo no lo sé. Es algo muy simple. Vamos a ver, lo que te decía antes. O sea, lo que es cuando tú compones una canción, tú la oyes y para que a ti te diga algo. Detrás hay unas armonías y una serie de cosas que hay que montar, musicalmente hablando, para que eso tenga un sentido, ¿no? Una expresión armónica y que uno lo oiga y diga, hostias, qué bien colocado está esto. El estilo de Injured Scorpions, por ejemplo, yo qué sé. Entonces, ¿qué expresión pasa? Expresión armónica, Paco, apúntalo. Entonces, lo tengo apuntado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, a ver, a base de años, no te digo uno, ni dos, ni tres, ni cuatro discos. ¿Cuántos discos tiene Maiden, por ejemplo? O sea, ¿tú aguantarías, por ejemplo, sonando de una determinada manera 20 discos no, seguidos? Ni 5. Pero ¿sabes por qué? Porque los recursos musicales también se acaban. Se acaban. Se le acaban las ideas, vuelves a sacar lo mismo. Nunca va a sonar un tema como de los mejores de los Maiden, los mejores de Megadeth, los mejores de. Nunca, jamás. Y también, ¿sabes? También creo que influye mucho la época en la que tú escuchas esos discos. También, los tiempos son diferentes ahora. A mí, todos los discos que salieron en el 82, 83, 84. Es que fue el bombazo de todo. Me parece que aquello fue, macho, la mundial. Bueno, venga, vamos a ver. Yo estaba con Parchís, venga. Vamos a ver, mira, ¿cuál os parece ahora que pongamos? A ver. No, antes has metido el técnico, no tú. Hemos puesto uno por otro. Pues vamos a poner Son of Beach. Canta JR. Que, sí. Venga. Pone. Lo pone. Son of Beach. Right now, man! Bien, bien, bien, bien. Bueno, qué menuda tralla, ¿eh? Paco, hoy te estás poniendo, pero borricote, ¿eh? Palote. Sí. Pero no me estoy tocando. Hoy es de los míos, Felipe. Sí. Próximo sí, día, sí. Si quieres, hacemos un... Bueno, yo me he vuelto de su religión, ¿eh? Sí. Yo cada vez soy más... ¿Arrepentido los quiere Dios? Los mejores. Por eso. El próximo día, si quieres, hacemos un especial de Camel y esas cosas. Me dijiste que te gustan Camel también. No. ¿No? En público no lo he dicho. Ah, bueno. Una, te lo voy a decir. Bueno. Te lo voy a decir. Bueno, quedan 5 minutos. Vamos a poner un solo tema para despedirnos, ¿no? Sí. ¿Cuál? Ahora dejo que elijas tú. No, no. O que elijan ellos. A ver, ¿cuál nos queda? El de... Mira, ¿podrías poner el de... El Angel of Death, dices? Ah, pero ¿nuestro o de...? Sí, sí, vuestro. Ah. El calor del infierno. El calor del infierno, ah, qué bonito, con el frío que hace hoy. Que es la canción erótica por antonomasia. ¿Es erótica? Es erótica festiva. Es de... Sí. ¿Es de follesquear? Sí, tiene sus... Claro, como dice nuestro amigo, no se entiende. Pero eso porque no se ha hecho la siesta bien. Bueno, a mí tengo que decirte, Carlos, que a mí me sigue sorprendiendo que tú en directo aguantes el tiempo que aguantas con ese tipo de voz, ¿eh? Tienes que ver a otros cantantes que son mucho más buenos. Yo directamente digo, yo me sale del alma y punto. Pero bueno, oye, al final es un esfuerzo. Hombre, te dio clases, este... ¿Phil Anselmo? No, sí, Phil Anselmo. Ya quisiera él, como el... No. Déjalo, no quiero ni hablar de eso. Fuera, borrado. Hay secretos que son secretos. Y en la radio no se pueden decir. Claro, que luego escuchas toda España. Igual que Arturo estuvo en Alcalá Meco y era reina de las duchas. El quid de la séptima, era Arturo. Sí. De ahí viene lo del... Sí, masturbar el mariconeo. Bueno, no. Venga, vamos a sacarle brillo a las arribas. Oye, muchas gracias por haber estado aquí, chicos. Nos vamos. Sabéis, hombre, que podéis escucharnos por la radio 5:30 y en remisiones a las 12:30, 7:30. Si no, por la página web de radioarrebato.net, buscáis Archivo Sonoro, ahí aparecen todos los capítulos, todos los programas que hemos hecho. El de hoy muy divertido, de verdad que nos lo hemos pasado muy bien con Cabra Macabra. Esperemos de verdad que tengáis un montón de conciertos. Queremos que en cuanto saquéis un nuevo disco de 43 minutos, vengáis aquí a presentarlo con nosotros. Nos habéis hecho pasar una tarde muy, muy divertida. Y Paco, ¿dónde nos pueden escuchar también más? Pues en Spotify, en iVoox, en iTunes y en Asalto Mata.rock los domingos. Every freaking where. Que decía fucking where. Fucking where. Fucking where. Bueno, un abrazo a todo el mundo y Cabra Macabra, muchísimas gracias. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Me molesta tu piel. Al meterme en tu cuerpo, fácil enloquecer. Al beberme tu aliento, tu sudor ahora es el veneno perfecto. Me otorga poder bajo el cielo. Yo soy de placer, toma mi cuerpo. No hay otra vez, me meto dentro. Ven, sedúceme, rompe el silencio. Grito de placer, el doy tu fuego. Recorriendo tu piel, pensamientos perversos. Se aderezan con miel, con la miel de tus besos. De mis pies a mi pecho, volvemos a bajar. Yo el color del infierno. me meto dentro, ven, sedúceme, rompe el silencio.